usted que en Europa, sí, en Europa y en Francia más encima, está penalizado vestir a un cerdito, a un chanchito, como el mismísimo Napoleón. ¿Como Napoleón? ¿Un chanchito? Mejor, infórmate de las cosas que valen la pena. El ciudadano, noticias que importan. Estos europeos que son raros.